Continuamos entre mate y mate, 12 y 53 minutos. Recién referenciábamos la información que nos estaba llegando desde Vialet Maset. Justamente estamos comunicados en este caso con Melina Dazzano, amiga y compañera, quien nos va a contar un poco cómo es la situación allí. ¿Cómo estás, Meli? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, esta mañana vinimos a la comunidad a trabajar, esperando que pase un poco la lluvia, y la situación por ahí se nos empezó a complicar cuando los compañeros empezaron a avisar que otra vez estaban personas, las mismas, que vienen amedrentando, haciendo gritos en los alrededores, con machete, lo habitual que hacen siempre en estos últimos días. Lo que hice fue llamar, obviamente, a la policía, dar aviso, porque justamente ayer había hablado con personas de jerarquía de la policía en la zona de Vialet por estos temas, y dimos avisos, nos llegamos al lugar. Cuando nos llegamos al lugar todavía estaban en la loma, se estaban bajando, se estaban yendo. Le pedimos por favor al oficial que ingresaran por el portón porque no podían ingresar, tenía candado. Ingresaron y bueno, estaban ahí. Resulta que en ese momento que estábamos ahí nos enteramos que había una orden de un juez de fiscalía por un caso de tierras de la zona de La Cocha con una persona que tiene conflictos ahí en el lugar, que es Lascano, que es un personaje que ya viene también con conflictos de este lado porque ha querido ingresar varias veces por el lado de la comunidad. Para abrir calles, ellos pretenden hacer un loteo que no está permitido ni aprobado, pero este juez está dando la orden de ingreso a alguien que compró las tierras acá en la zona. La situación viene complicada porque pretenden unir dos loteos, un loteo que está del lado de Vialet con otro loteo de la zona de La Cocha. Bien, te consulto, Meli, para contextualizar un poco. Entonces, sí. El problema sería, hay gente que viene ya hace tiempo molestando. De afuera, de Córdoba, no tienen posesión, tienen boletos de compra-venta, ¿sí? No tienen los títulos, ¿está? Y la intención sería abrir una calle para unir dos loteos y eso... Ellos necesitan apertura de calles para lotear. Eso es la punta. Tienen 90 días de acceso para ingresar por ese lado. Lo que sucede es que hoy se les vence. Ah, mira. Y vinieron con el oficial de justicia Gutiérrez. Y vino este señor Lascano. ¿Sí? Y estaban allí. Lo que sucede es que nosotros denunciamos, en este caso, yo denuncié, porque tengo una orden de restricción para estos personajes que permanentemente están amenazando la zona, que quisieron llevar detenida a un policial que estaba no identificado, pero que sí sabemos su nombre, que es Mario Díaz. Quiso llevarse detenido a mis compañeros que estaban con herramientas, que tenían un hacha en el piso. O sea, es todo lo que teníamos, que estábamos trabajando acá en la zona con agricultura. Y esa fue la situación horrorosa. En un momento de la denuncia, con la restricción en la mano, se nos dio vuelta y nos quisieron llevar detenido a nosotros. A tal punto que ese señor Mario, en el momento que yo me cruzo en el medio para decirle dónde está la policía, que llamé por estas personas que están en la zona amedrentando, y me dijo: usted no se debe meter en conversaciones de hombre porque la voy a llevar detenida. Ah, una vergüenza. O sea, es gravísima la situación, la formación. Nunca mandaron a una policía mujer. Nunca mandaron a una policía mujer. La situación es complicada. Y lo peor de todo, que se filtró en las radios de los patrulleros a decir de que tienen una orden porque Pedrín Pérez, el campesino, está usurpando tierras. O sea, fíjense en la persona que hace más de 30 años que sus hijos nacieron acá, está usurpando tierras. Meli, es gravísimo. Te consulto, ¿se pudo tener algún tipo de diálogo con el fiscal? Porque tengo entendido se hizo presente... No puede venir un fiscal acá. Era mentira. Ah, okay. Los fiscales no pueden venir acá porque no es una causa para que entre el fiscal. Acá vino el oficial de justicia. Ah, bien. Habíamos recibido un audio que por ahí daba a entender que quizás hacía proceso fiscal. Sí, porque eso nos dijeron. Bien. Porque eso nos comunicó la policía, que estaba viniendo el fiscal a la zona. No era el fiscal el que vino. Era un oficial de justicia. El fiscal no tiene la situación para... No está el proceso judicial como para que se preste. Aparte no sabíamos que iba a venir el fiscal ni nada. O sea, la situación es otra. Antes de que viniera un oficial de justicia a contactar, estos pibes ya están en la zona, sí, acá. Y hay un conflicto de tierra terrible. Me decías, Meli, que me decías que tenían, esta gente tenía un permiso, evidentemente, provisorio de 90 días. ¿Qué pasa si se vence hoy? ¿En ese caso ellos se tendrían que retirar? No lo sé. No sé por qué un juez de la Cámara 2 de Cosquín está dando una orden de loteo en un lugar que está prohibido. El juez tiene que aplicar la ley. O sea, la ley de política ambiental encima. ¿Bajo qué criterio está dando la orden de apertura de calle este juez? No conoce las leyes ambientales tampoco, no conoce las leyes indígenas bajo el atropello que hace años atrás se viene denunciando. Pero eso... O sea, ayer, sí, ayer intentaron poner las tranqueras. Obviamente, las tranqueras, los caminos que unen hacia el territorio campesino y hacia la comunidad indígena. El abogado del campesino mandó a la policía. No dejaron poner la tranquera. Volvieron a cometer la orden de turbación. Amenazaron, hubo extorsión, amenazaron de que iban a venir con las tumbadoras a romper las tranqueras. Y no solamente eso, a ustedes los indios y todos los vamos a hacer desaparecer. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la justicia que está generando conflicto? Está generando conflicto en lugar de resolverlo, quemando oficiales no formados y no informados a la zona. Y que nos trata encima de usurpadores. ¿Y el gobierno municipal a todo esto cómo se expresa respecto? Porque evidentemente ellos tienen un catastro y las zonificaciones deberían estar claras, ¿no? Es que no le corresponde meterse al municipio. Porque esta zona no es del municipio, más allá que el municipio siga habiendo calles. No tienen la legislatura todavía. Es un ejido de hecho. Y acá, en esta zona, es campo. No pertenece al municipio. Acá tiene que actuar la justicia. Y la justicia no sabe que hay contratos de tierras impropias, que hay contratos de boletos de compraventa de tierras impropias. O catastro te avala la tierra solamente con la mensura. Hay una ley. Nunca. Pero por sobre la posesión. Porque eso es delito. Y van preso todos, no solamente ellos. O sea, nos quieren pasar por encima nosotros conociendo la ley. Y es grave la amenaza de habernos querido llevar detenidos. Claramente. Es muy grave. Y vamos a ir a la fiscalía por esto. Meli, bueno, obviamente micrófonos abiertos, los vamos a seguir muy de cerca. Lo que necesiten para difundir, cuando sea, manda mensaje. Y bueno, nos vamos a encargar de difundirlo y... Y si se plantea algún tipo de convocatoria, de apoyo en el sentido que ustedes consideren conveniente, solamente tienen que avisar. Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy confuso la situación, porque ya no sabemos quién está con quién. O sea, no puede ser. O sea, no. Te viene un oficial, ¿de parte de qué? Escuchamos en la radio eso, que es un absurdo. Es un absurdo que sin un juicio de por medio y demás estén diciendo... de que Pedro Pérez es el usurpador. Todo el mundo de Vialet lo conoce y puede saber las circunstancias por una sociedad anónima que se está instalando en Vialet Macé, por personas que tienen antecedentes y que son personas de riesgo ante el fisco. Es una burla el estado de corrupción en el que tenemos. Meli, es gravísimo. Meli, les mandamos un gran abrazo, obviamente, como te digo, a disposición acá para difundir. Mantenernos, si vos podés, informados de cómo continúa esto, y bueno, a disposición. Gracias. Un abrazo a la familia. Gracias, Meli, una vez más. Gracias, abrazo. Gracias a vos. Pasaba Melina Dazano desde Vialet Macé.